Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. De Carabanchel. Nosotros decimos sin ningún tipo de problema: viva Castilla Libre, viva Andalucía Libre, Gora, Euskal Herria Eskatuta, viva Galicia Ceibe, visca els països catalans. ¿Toda entera? No, puesto que hay una región que resiste victoriosamente al invasor. ¿Qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarte. Una revolución sin baile no es una revolución que merezca la pena. ¡Vamos a la mierda! ¡A la mierda! A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Digo sencillamente que la vida se abre camino. Pues seguimos aquí en Cienfuegos, este especial número 100. Y bueno, vamos con la siguiente invitada también vía telefónica. Y hay que decir que es una de las que más dudas tenía de participar. Me comentaba cuando se lo propuse ahí hablando por Telegram que su vida no es nada apasionante. Y está, lo sé, le consta y se lo agradezco muchísimo. Está haciendo un esfuerzo tremendo para participar hoy aquí porque no le gustan demasiado estas cosas. Se pone muy nerviosa con los micros y demás. Pero luego, sin embargo, es una conversadora excepcional, así que a ver si logramos sentirnos así como una conversación y nos olvidamos un poquito de que esto va por la radio. Al otro lado de la línea telefónica tengo a una de mis cómplices favoritas para ir de conciertos, para descubrir grupos nuevos, para recomendar series y cómics, y para abrir la mente y ayudarme a ver situaciones que de otro modo, pues a los hombres blancos heteros con trabajo fijo, pues nos, como es mi caso, pues nos cuesta ver. Hola, María, gracias por estar aquí. Hola, buenas. Bueno, María, aparte de hacerte esta presentación tan, tan bonita y emotiva para que quien no te conozca sepa que al otro lado de la línea hay una tía guay, pues comentar que has sido mamá hace poco, ¿no? Te ha tocado reincorporarte ya al trabajo. ¿Vas sacando algo de tiempo para la música, lectura, las series, los programas de radio de los amigos o todavía no hay manera? Pues la verdad que poquito tiempo saco. Al final, sobre todo, pues leer un poquillo mientras duermo la niña y poco más. ¿Y qué andas un poco leyendo o intentando ver ahora? Pues leyendo, estoy leyéndome La hija del caníbal ahora mismo, de Rosa Montero, creo que es. Y nada, estoy viendo la última temporada de Orange is the New Black. Ahí a ratitos muy esporádicos. Sí, sí, pues sí, a mí que hombre soltero, tranquilo, que vive solo, me cuesta sacar tiempo para ver series, todas las que querría, pues, buah, si no, no hay manera. Me gustaría que nos contaras, porque pues yo creo que puede servir un poco de... Pues ya te digo, yo hasta que vosotras entrasteis en este proceso no tenía ni puta idea de cómo se hacía esto, imagino que más gente que nos oiga le pasará. ¿Cómo de complejo ha sido todo el proceso para tener a la niña, siendo, como es tu caso, sois una pareja de dos mujeres casadas? ¿Cómo de normalizado está este proceso en la sanidad pública o depende de con quién toque, facilitan más o menos? ¿Cómo es este proceso, en resumen? Yo creo que en la sanidad pública y en la privada también, que al final cuando es negocio pues todo se normaliza más, está bastante normalizado el tema de mamás lesbianas que necesitan de la reproducción asistida para tener descendencia. Yo creo que los problemas que de la complicación que tiene debe de ser más para todas las parejas que necesitan de la reproducción asistida para tener hijos, que en concreto para las mujeres lesbianas. Es un... ¿En qué sentido? En el sentido de que es como las consultas, parece como que te están haciendo un favor, no te informan de nada, es todo con mucha desinformación de cómo va el proceso y demás. Y es, yo creo que por ahí es lo más complicado, sobre todo la desinformación, que vas a las consultas y no sabes qué te van a hacer. Y yo creo que eso es algo común tanto para las parejas heterosexuales como para las lesbianas. Sobre esto es gracioso porque cuando te intenté convencer para que participaras hoy en esto, de posibles cosas para tratar contigo en esta conversación por la radio, pues te planteé, no sé, de posibles puteos, caras raras, historias chungas que a veces no se ven, que has podido vivir como lesbiana, y me moló que me dijiste, tío, es que realmente no se me ocurre ninguno, eso... No sé, a mí me parece que es un poco la leche, ¿no? Sí, sí, yo también yo creo que depende un poco de cómo lo enfocas a la hora, porque lo estuve, después de que me lo dijera, lo estuve pensando, y mira, ahora justo como tengo compañeras nuevas en el trabajo, sí que sucede, no es con maldad, pero sucede como que cuando la primera vez mi filosofía es dar por hecho que soy lesbiana y no en plan de pues mi pareja o tal, es en plan de mi chica, que quede claro desde el principio y no tenga que estar dando vueltas. Entonces, ahora que tengo compañeras nuevas, les ves ahí que como que piensan pero no más allá, sin ninguna maldad, en plan de que les choca y luego ya natural y sin problemas. Y yo creo que quizás también habiéndolo hecho eso así, que al final yo el ambiente en el que me muevo que pueda chocar un poco más es en el trabajo, en otros ambientes no me sucede. Entonces, yo creo que con esa actitud al final como que evitas encontrarte con cosas chungas. Y eso ha sido así un poco toda la vida, que yo me imagino, y tengo la sensación de que se ha habido avance, más es algo que hemos hablado muchas veces, que para las adolescentes pues el primer paso de hacerlo público debe ser súper, súper jodido. Imagino que ahora quizás más sencillo, pero igual en nuestra generación era más complejo. ¿O tú lo tiraste también con la absoluta naturalidad con la que haces todo? No, pues mucho más complejo. Sí, yo para mí lo que fue un salvavidas fue Escena, la serie, y todos los foros, los chats del IRC de aquellos tiempos y tal, y encontrarte con gente que también era homosexual y ver que había más aparte de ti y pues eso, el normalizar que no estabas sola en el mundo y no se acababa el mundo. Y a partir de ahí fue ya como un poco asumir, aceptarte a ti misma y tirar un poco para adelante. Pues es curioso que tampoco eres precisamente de un sitio pequeño, de una aldea, eres de una ciudad dormitorio de estas de Madrid, un sitio grande, pero aún así. Es curioso que, pues como a tanta gente, toca tirar de internet para darte cuenta el que no estás solo en el mundo. Tanto que criticamos a veces internet, pero la verdad es que nos ayuda mucho, a mucha gente que quizá nos cuesta más relacionarnos. Sí, yo no le veo crítica en eso a internet, pues creo que es las cosas antes eran mejor, ¿no? Es un poco la filosofía esa de viejunismo, de pues las cosas avanzan, cambian y tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, pero vamos, los avances al final mayormente son para bien, si no, no serían avances. Serían retrocesos, ¿no? Tu trabajo lo has mencionado antes, trabajas de enfermera en un hospital público. Durante la primera parte de la pandemia justo estabas con tu baja, ¿y qué te has encontrado ahora al reincorporarte? ¿Cómo está la situación tanto con lo que es la pandemia como con lo que no es la pandemia y también afecta? ¿Cómo está el ambiente entre los currantes y las currantes de la sanidad? Pues bastante quemado de las han pasado canutas y el trabajo con los pacientes con COVID es muy complicado, con que te puedes contagiar, tienes que llevar un traje que es súper incómodo. Yo la verdad que, como has dicho, la primera ola estaba de baja y en esta me he escapado, entre comillas, porque me han mandado una unidad sin COVID, entonces no lo estoy viviendo, pero escucho a compañeros hablar y pues como mucha resignación, mucho de tirar para adelante igual, pero quemaos de joder, qué mierda es esta. Pero no, tampoco veo tanta quemazón como sale en los medios de con la gente, que si va sin mascarillas, sino más con la situación en general de que hay que seguir con esto más y más y más. No es tanto una, es quizás esa resignación de que no hay otra, ¿no? Que el señalar culpables, ¿no? A la gente. ¿Es que no lo tomáis en serio? ¿O en ese sentido lo dices? Sí, más no tanto el señalar de que señalan más hacia arriba, hacia los políticos, pero bueno, también como la tónica general de esta sociedad, ¿no? De todos son iguales y tal, que no estoy de acuerdo con ella, pero que tampoco voy a ponerme a discutir de eso con ellos. Pero más eso, resignación que el estar, pues yo qué sé, pensando en el de al lado, o que si los niños hacen botellón o que si... Una cosa que también ha pasado mucho en la sanidad en estos últimos años y que ahora con todo esto se ha vuelto a poner en la palestra es, claro, toda esta gestión de la Comunidad de Madrid tendiendo a dejar la sanidad pública un poco lo que la privada no va a querer, pero intentar ir derivando cada vez más y más a la privada. son como... Hay esa misma resignación también entre los profesionales, da un poco igual, los hay que se aprovechan, bueno, imagino más los médicos y lo aprovechan para su beneficio. Un poco en tu sector, en la enfermería, ¿cómo lo estáis viviendo eso? De hecho, de las derivaciones a la privada y tal, ahora mismo tampoco se está viviendo mucho, porque la privada está a sus cosas y la pública está a las suyas, ¿no? Que la privada pues a ganar dinero como pueda y nosotros pues a intentar sobrevivir también como se pueda con lo que nos dan. La enfermería ahora mismo está habiendo algún movimiento, siempre ha sido un colectivo muy poco unificado y muy poco combativo, que no han conseguido grandes logros. De hecho, ha habido una especie de, bueno, una huelga indefinida hace nada con sus manifestaciones, y cuando, un poco en comparación, cuando son los médicos quienes convocan y tal, son en los medios y tal, y esto ha sido como 3 días de huelga, cuando ya declararon estado de alarma, la desconvocaron. Y no ha salido en medios ni nada. Sí que es verdad que ha sido una huelga convocada por el sindicato de enfermería, que hace de todo menos sindicalismo, y no la han sabido mover ni nada. Y tampoco ha tenido casi, no ha tenido mucho seguimiento, al menos dentro de lo que es los servicios, con sus servicios mínimos del 100%, que pues están pensando en... ¿Sabes qué es en plan de si tenemos el mismo... Que es un, no da visibilidad, entonces, si encima el sindicato... No hay visibilidad porque no se puede seguir la huelga en el sentido de que es servicio mínimo del 100%, y si el sindicato que la convoca no la mueve, pues no va a ningún lado. Es que ¿cómo se hace huelga con un servicio mínimo del 100%? Es algo que me que se considera como... Estoy haciendo huelga, pero estoy trabajando porque soy servicio mínimo. Pues, es a ver, la gente se pone cartelitos, y que es verdad que los seguimientos de huelga, cuando yo he trabajado, la enfermería no hace huelga. Se va a resignar a trabajar, tiene una T en su planilla, va a trabajar, pues la toca trabajar y ni se plantea hacer huelga o no. Entonces tampoco, pues lo mismo se pone, lo mismo pasa en los sindicatos y te dan un cartelito de personal en huelga, pero no, la gente no es, hay gente combativa, pero es muy poquito el movimiento que hay dentro de la enfermería. Pues sector complejo. Bueno, María, no te entretengo más, que tienes la vida tareada, pero vamos a pensar un poco en el futuro. ¿A qué concierto vamos a ir a hacer el cabra cuando esto pase? ¿Nos ponemos optimistas y vemos que no va a ser dentro de mucho, o pesimistas y podrá venir tu hija con nosotros? Lo mismo, al concierto se puede ir pronto, pero el hacer el cabra, darse golpes, bailar poco, y eso va a haber que esperar un poco más, al menos sin mascarilla. Ya, bueno, conciertos de estos acústicos, sentados, con las distancias y, tío, las salas pequeñas, ¿no? Y bueno... ¡Qué pereza! Sí, vamos a echar... A veces me pongo algunas canciones y me acuerdo de otros festivales que no lo hemos gozado ahí, y hasta se me sueltan las lágrimas de pensar, y éramos felices y no lo sabíamos, me cago en Dios. Para despedir, estamos pidiendo a todo el mundo que estáis pasando por aquí una canción. ¿Qué canción nos pides? Pues... Raise Your Glass, de Pink. No cuadra mucho con la música del programa, pero me apetece. Pues venga, vamos con ello. Muchísimas gracias. So serious. So raise your glass. que se escuche tu voz aunque no esté. Bueno, ya recta final del programa. Solo llevamos una hora de retraso con respecto a lo que había puesto en mis anotaciones. De hecho, hemos perdido ya la señal en directo en ovejasnegras.com porque había programado a las 3:30. Seguimos en vivo y en directo Radio Sata, el programa 100 de 100 fuegos. Solo no podemos con amigos, sí. Y si antes hablábamos de un ave migrada que retorna al nido, pues nos vamos ahora con un pajarraco que se ha hecho el nido en otro sitio. Y el que, bueno, no creo que volvamos a verle por aquí. Y de quien siempre me acuerdo cuando me salta esta canción de los Segis en el aleatorio. El sigue en el destierro. La guerrilla de Cienfuegos somos antifascistas, anticapitalistas, feministas. Pero sobre todo, ante todo y forever, somos profundamente infamistas. Y no podía faltar hoy aquí, en este programa 100, para cerrar el programa, nuestro líder, nuestro ideólogo, desde el puto culo de Irlanda, desde el Ring of Kerry, saludamos, todos en pie, al infame. Muy buenas. Hola, hola. Hola, infame. Pues, con lo digo, me había quedado la entradilla y no le oímos. Hola, hola. ¿Nos oyes, compañero? Hola. Es que oigo ruido, pero no sé si nos oye a nosotros. Ahora sí, sí. Hola, hola. ¿Nos oyes? Hola, sí. Ahora sí. Ay, ay, ay, ay. Ahora, nada, ahora. Solo llevábamos 200 millones de llamadas y no había fallado ninguna. Pues hola, alguna hola. Tenía que fallar y ha tocado la tuya. Pues te dábamos la bienvenida ahí desde el culo de Irlanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, bien. Aquí andamos en casa, tranquilamente. Ah, en casita, en ese Ring of Kerry. ¿Cómo pasas? Que estás andando en casa. Sí, sí, confinados, que estamos tranquilos, así que no hay mucho que hacer. Seguro que están dando, sí. ¿Cómo pasas de Pinto a Kerry? Porque aunque Irlanda pues, es un país que recibe muchísima inmigración española, es casi todo en Dublín, algunos perfiles muy concretos, y tú estás ahí donde Connolly perdió el mechero. Pues de casualidad, prácticamente. Estaba un poco quemado en Madrid, sobre todo por el tema laboral y demás. Y me puse a buscar un poco curro, sobre todo fuera de Madrid, fuera de España, estuve echando currículums y tal, y encontré el curro en una puta aldea, en el culo de Irlanda, y dije, pues no, pues vámonos. Vámonos de aquí, porque tú trabajas en hostelería, que la verdad que las condiciones en hostelería suelen ser puñeteras, tú saliste muy quemado aquí. ¿Allí se respeta un poco más a los currantes de la hostelería o simplemente era por el cambio de aires y Santas Pascuas? Nada, en general se respeta bastante más, pero también es algo puñetera. Al final, lo de tratar con el público y demás, puñetero en todo el lado. Una cosa que siempre hablamos, lo hablamos con la gente que te queremos, decimos, tenemos muy claro que no vas a volver o que será dentro de mucho tiempo porque has echado raíces allí, ahí en el culo de Irlanda, pues con pareja, con hijos. Y bueno, una cosa que me llama la atención es que tu pareja es letona, o sea, también emigró en su momento allí a Irlanda, que el barrio donde vivís es una zona de mayoría de gente no irlandesa, la mayoría de gente sois población migrante también, de varios países del mundo. Lo que aquí sería el barrio de los moros y los sudacas, ahí es el de, yo qué sé, los del este de Europa, tú el españolito. ¿Hay problemas de algún tipo, como de racista o como integrador a la sociedad irlandesa, y más en un sitio tan rural y quizá menos acostumbrado a la migración? Sí, bueno, donde vivo ahora no es tan rural como el primer pueblo donde viví. Viví en tres pueblos diferentes, todos en la misma zona del suroeste de Irlanda. Vale, sí que me sorprendió al principio que hubiera, sobre todo, mucha gente del este de Europa, rollo, pues, polacos, eslovacos, checos, españoles sí que hay mogollón también por aquí, pero se ve muchísimo más pues en Dublín, en Cork, en Galway, ciudades grandes. Y el tema racismo que dices, pues yo tampoco lo he vivido, la verdad. Al ser tanta gente de todos lados y tal, la gente, los irlandeses en general, hay gilipollas como en todos lados, pero en general sí que son bastante estrictarios. Pues yo en ese sentido no he tenido problemas. También el primer curro, pues todo el tema cuando llegas nuevo y demás, sí que me ayudaron bastante a conocer la zona, el tema legal, papeleos y demás. Y el tema racismo y tal que dices, no he tenido. Creo que igual se nota que los irlandeses, por tradición, son un país que han emigrado por medio planeta, y que el que más y el que menos tendrá familia que se fue a Estados Unidos o a Nueva Zelanda, y entonces tienen esa... Pues sí, lo noto, a diferencia de los vecinos británicos, que suelen ser bastante soplapollas, generalizando, los irlandeses se desviven por ayudarte cuando te ven despistado. El típico canelo, pues yo en la estación de Dublín, que no sabía coger la vía, me facilitaron todo, no me entendieron porque mi inglés es macarrónico, el tipo intentando entenderme. No sé, es la sensación de que quizá los irlandeses son un poco más integradores que sus vecinos de al lado. En ese sentido. Igual también la zona donde estoy, lo que dices tú, es mucho más rural, son pueblos pequeños, mucha gente vive en el medio del campo y demás. También hay mucha gente de por aquí que vive y trabaja en Dublín, baja los fines de semana, o viven y trabajan en el Reino Unido, y bajan pues, muy de vez en cuando a lo mejor. Igual también es eso, pues como pasó en España hace unos años. Gente de Castilla-La Mancha, Extremadura y demás que fueron a vivir a la gran ciudad. Pues algo parecido, quizá también. Comentaba antes con María, como también ella emigró, en su caso al Reino Unido, etcétera. Algo no suele salir en españoles por el mundo, pues es quizá la parte fea de irse, ¿no? En nuestro caso... Pues llevo sin verte, llevamos sin vernos, también pasa lo mismo con tu hermano, desde enero, ¿no? Cuando te dio esa locura del viaje express por venirte a ver a los Dropkick Murphys. Pero bueno. Sí, sí. ¿Enero fue? Fue en enero, o sea, a finales de enero, antes de todo este rollo. Finales de enero, sí. Justo. Pero bueno, como hablamos continuamente por internet, aunque sea de cualquier chorrada, hay gente que para hablar con ellos tiene que tener un tema concreto, nosotros pues con ver un resultado de la Fortitud o ver que Piti ha fichado por el Pinto o cualquier puta mierda nos sirve para escribirnos y con eso mantenemos el contacto. Pero tú en general, como Nico va ganando Kerry, si ganan, gana la liga. Bien. Justo cruzando la carretera puedo ver el estadio. Ay, y además hoy vuelve el Seis Naciones, o sea que ya tengo deporte irlandés friki para seguir, que a mí el que más me gusta es el rugby. Pero a lo que iba, antes de ponernos a comentar los resultados de la jornada, que este no es el carrusel deportivo friki, a lo que iba un poco... En todo caso sería el Ring of Kerry. El Ring of Kerry carrusel. En general, ¿cómo llevas tú esto de la distancia tan grande con amigos y familia, teniendo al peque, teniendo aquí a tu mar y tal? ¿Cómo lo vas llevando eso? Tanto tú como tu pareja, que también ella tiene a su familia pues, allí en Letonia. Sí, ella lleva 15 años aquí, más o menos, 15, creo que fueron 15 años ahora acaba de hacer aquí. Y yo con la tontería ya son 7 años desde junio. Hostia. Nada, al principio se echa de menos bastante, y pero no sé, más o menos ya te vas adaptando al final. También he cambiado de casa prácticamente cada año. Y lo que se echa de menos prácticamente, pues eso, el poder ir a ver los fines de semana por ahí, el ir a ver el básquet, ir a ver al Estu. Cosas sí, así. Sí, porque el básquet irlandés son palabras mayores. Sí. Nada, eso, el juntarte con la gente previa a los partidos y demás, en la fiesta después y demás. El salir de conciertos, cosa que ahora con la puta pandemia esta, pues tampoco es que se pueda hacer. Sí, es lo que te iba a preguntar ahora. El tema del coronavirus, ¿cómo se está gestionando allí en Irlanda? Pues han subido un mogollón los casos en las últimas 3 semanas. Hicieron como 5 niveles de restricciones y desde esta semana estamos en el nivel más alto. ¿Y qué implica, que os da, qué os supone el nivel más alto? Implica todo, solo abierto lo esencial. Lo único que también es diferente esta vez con respecto a la primera ola, porque han considerado en plan construcción, chapuzas, talleres y demás, que la otra vez estaban cerrados, que pueden seguir abiertos. Y para a salir de casa, movimientos y tal, solo podemos salir a 5 kilómetros de casa. Y que tengo curiosidad en saber... Perdón, que no funciona bien esto. Tengo mucha curiosidad en saber qué opina Díaz Ayuso de que el gobierno de Irlanda no la tome en consideración a la hora de las nuevas medidas. Es igual, ya estoy en clase la aérea. ¡Gilipollas! ¡Motherfucker! Lo que sí me llama la atención, que habéis tenido mucho tiempo la restricción, claro, en un país como Irlanda, de cerraros los pubs. ¿Cómo no ha habido un estallido social sabiendo lo puto borrachos que sois en ese país? De hecho, están cerrados. Sí, no, claro, si ahora está más alta la esta, ya... Pues abrieron cuando levantaron y hicieron como nivel 2, creo que era, luego de ahí subieron al 3 y nada, mogollón de restricciones. Dejaron que solo se podía servir a 15 personas en terraza, que estamos en Irlanda en el puto mes de octubre, hay alertas por temporal todas las putas semanas, que de quién cojones va a salir a tomarse una pinta a un puto bar. Así que nada, los bares están muy jodidos, que protestando mogollón, pero nada, ahí sigue la gran mayoría cerrados. Uh-huh. Ahora todo cerrado porque el nivel 5 no les permite abrir, pero muy, muy, muy, muy jodido. Vale, ya ni la opción terraza, ¿no? No, sobre todo eso, imagínate el empezar a cerrar justo el día antes de San Patrick. Hostia, sí, sí, sí, que allí se debe facturar, allí hacen su agosto en el mes, bueno, de, en el mes de abril. A cambio, lo que tiene es que es un país que igual el porcentaje, por mucho que el pub sea muy conocido en Irlanda y sea parte de la cultura, también tienen la parte de que económicamente el peso de la hostelería es menor que aquí. Sí, pues. E imagino que la influencia a nivel político también es menor, que quieras que no. Y sobre política irlandesa te quería preguntar, porque desde que vives allí, tras visitarte, pues el tiempo que estuve allí, me he ido interesando más y más por conocer la historia de Irlanda. Me parece fascinante, hipercompleja, y no era consciente de que era un país independiente desde hace tan poco, desde el año 49 creo que es, y no era consciente también de tantísima influencia británica. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo vives siendo al fin y al cabo alguien que viene de fuera y vive allí? Sí, yo muchas veces lo digo de coña, que son putos británicos del sur. ¿Y cómo se lo toman? Empezando por hablar su idioma, no hablan ni siquiera irlandés, aunque el nivel oficial no lo hablan, hasta el punto de funcionar para casi todo, el tema de leyes, conducir por la izquierda, en general, cómo funciona el tema sueldos y demás, es lo semanal, que es lo que hacían y aún hacen en Reino Unido. Uh-huh. Tiene muchísima influencia, incluso eso, pues lo que te decía, mucha gente currando en Reino Unido tienen familia aquí, viceversa. Uh-huh. Sí, aunque siguen dependiendo mucho, mucho de la isla de Atlanta, aunque sean independientes formalmente, ¿no? Efectivamente. No, y aunque dentro de... Y aunque dentro dentro de muy poquito tiempo, que es otro... Tienes que hablar al micro y al teléfono a la vez, si no, solo te va a escuchar una de las dos partes. Esto es una locura. Aunque también esté el problema, ¿no?, de que de aquí a ya se haga efectivo el Brexit y suponga también vivir en dos realidades económicas completamente diferentes, ¿no? Que no sé cómo se va a gestionar ni en qué va a quedar todo ello. Yo creo que eso de momento no lo saben ni ellos, están ahí en lo mismo. Eso yo creo que afectará más sobre todo por el tema Irlanda del Norte. Que se jodan por delegados. Ya, eso sí. Sobre todo eso, los condados del norte sí que hay, lo estoy viendo sobre todo ahora mucho más también con el tema del coronavirus. Mucho tráfico de gente, sobre todo en la frontera con Derry, la zona sur de Belfast. Mucha gente igual vive en la República de Irlanda y se van a currar al norte y viceversa. Ajá. O estudiar. Entonces ahí sí que van a estar con el Brexit. Sí, desean sí. De poner continuadura de rollo pasaporte, control de aduanas y demás. Sí, esa va a ser una buena historia. Bueno, para ir cerrando, aquí el mamón que tengo al lado, aquí el subcomandante, tenía una petición muy concreta, que era que despidieras este programa 100 con algo que te hace seña a tu identidad. Antes de ser puto infame, eras el jodido eructador, así que necesitamos, pedimos, rogamos que despidas el programa haciendo honor a ese nombre. Te has aflojado, ¿eh? Tú antes hubiéramos temblado aquí y ahora sí. Yo veo el búmetro y eso ni ha picado en rojo ni nada. ¡Vamos! Bueno, esto sí. Esto va a poner el punto y final de 5 horas y media de radio. Sí, señor. Una canción. ¿Qué canción quieres que pongamos para despedir tu entrevista? Massive Tap de Dropkick Murphys. Pues venga, vamos con Massive Tap de Dropkick Murphys, que la presentaron justo en Vista Alegre cuando la última vez que nos vimos en persona. Pues nada, socio, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Póngame a los pies de su señora y de sus hijos, que se diría. Y thank you very much. Thank you. Venga. Bye. Venga, por una república de Irlanda unificada y socialista. Y con una de los Dropkick Murphys, a cuidarse. I couldn't pay the bills. everything's so pleasant now, but sometimes I miss the mess. I'm on the straight and narrow now, but this I must confess. I wanna be a rebel, I wanna break some bones. Maybe they'll be yours, they might be my own. I wanna be a rebel, I wanna break some bones. Maybe they'll be yours, they might be my own. I wanna be a rebel, I can't get enough. I wanna be a rebel, I wanna smash it up. I wanna smash it up. Y ahora vamos a hacer otra entrevista de 25 minutos. Que no, que ya termina esto ya de verdad, de verdad. Y hasta aquí, que no es poco. No sé cómo aguantan haciendo esto a diario Javi Nieves y Mara Mate, de hacerse sus 6 horas de radio. Bueno, sí lo sé, porque es su trabajo. Igual que diría, pues no sé cómo aguantas 6 horas, 8 horas en la recepción del hotel, 8 horas currando con chavales, 8 horas haciendo lo que se haga, pues porque es tu puto trabajo. A mí me encantaría que mi trabajo fuera esto y no el que hago, pero bueno, ha estado bien. Sí, sí, ha sido una buena maratón. Y nada, pues vamos a pasar de un confinamiento a un estado de alarma haciendo radio en tu barrio. Tal cual. En una hora prácticamente acaba el estado de alarma. Has disfrutado tu estado de alarma con el Cienfuegos 100. Lo podrás escuchar de nuevo por trocitos con el puzzle que sea capaz de hacer de la grabación esta de 200 millones de megas, que servirá para recoger y terminar la comida. Nos ha traído puto Mimi, se ha portado aquí, nos ha ido por la comida. La amiga Monse nos ha hecho las fotos. Y por mi parte, nada más que decir, ha sido una maravillosa reunión de amigos y de amigas para celebrar 100 programas de Cienfuegos, 100 hogueras. Y ha sido pues el Cienfuegos más dicharachero, al final. Está más literal, ¿eh? Porque sí, hemos dicharachado. Desde la primera hasta última entrevista nos han aportado un montón. Sí, pues eso. 100 programas de Cienfuegos, 100 entregas de política de rock, 100 tardes de historias y canciones, 100 luchas, un bonito cuadro al calor del fuego. Nos despedimos con una canción, ¿por qué va de eso? De fuego. Una muy bonita canción de Lengua de Trapo, Salta la Luna. Y saltas tú de alegría porque por fin se acabó. ¡Adiós! ¡Hasta luego!